Te damos rock a mitad de semana. Claro que sí. Amigos, Metauro, un fuerte aplauso, batería y guitarras para esta presentación. Gracias. Muy bien. Muy bueno. Aquí estamos. Aquí estamos, dijo el tipo. Sí. ¿Primera vez en radio o no? No, la segunda. Es la segunda. ¿La primera vez a dónde fueron? Y fuimos cuando hacíamos un poco más pesadito, un poco de metal, hacíamos. Metal Matanza. Metal Matanza. Ya a Metal Matanza. Pero hace varios años. ¿Cómo anda la muchacha? ¿Anda bien? Bien. Bueno. Preséntense, son Metauro, el señor es Matías. En coros y guitarras. En coros y guitarras. Pablo, en la voz, nada más. En la voz. Y con un montón de tatuajes. Y con muchos tatuajes, sí. Después los vamos a ver. El señor, en las filmaciones. ¿Nombre? Álvaro. El señor de la batería. Ezequiel. Segunda viola. Martín, pero toco el bajo, hoy voy a tocar la guitarra. Quintas. Vamos. ¿Y el señor? El peto. ¿Qué hace el peto? Sí, es el mira. Apoyo moral. Vamos. Plomo. El plomo. Sí, plomo en todo sentido. Buenísimo. ¿Alguien más que esté, pero que hoy no está? Y bueno, tenemos a Samantha, que siempre Samantha, está también. Santiago. A Chechu, Cecilia. Gente que siempre viene. Ensayos. Bien, shows. Está muy bien. El señor que está entrando es Javier. ¡Hola! Esa. Es que nos viene a retar. Ahí está bien. Bueno, han traído batería, han traído las dos guitarras, han preparado un acústico, queremos agradecer porque bueno, le metieron difusión a esto que hicieron hoy en su space, que es www.myspace.com/MetauroNewRock08. Así es. Por favor, Metauro New con W Rock CK 08. ¿Sí? Así que bueno, si quieren conocer más de la banda, ahí tienen el space. Cuéntenme un poquito. ¿Cuándo arrancan? ¿Cómo fue? Es una historia. ¿Por qué? Bueno, pero hagan la cortita. Bueno, vamos a hacer corta. Como bien te dije antes, tocábamos metal. Sí. Bueno, la verdad que el público de metal es muy cerrado. Pero... sí. Bueno, y después, a pesar de tocar metal y todo lo demás, tenemos varios gustos musicales. Y la idea era hacer algo, algún sonido nuevo, digamos, más moderno y que tenga más llegada a la gente, ¿no? Está muy bien. No solo basarse en metal, sino poder que el que te vaya a ver, por lo menos te escuche, ¿no? Bien. Que no sea tan estridente, digamos. Así que bueno, partiendo de toda esa evolución musical y, bueno, y de pensamiento, llegaron acá, a Metauro New Rock. Que lo sí, tengo. Sí, Metauro New Rock es la onda. Perfecto. Es un EP. Dice, seguro sigo el camino, como llama, sigo encendido. Qué bueno, ¿eh? No debes caer tratando de olvidar algo de ti. Un adiós, dime y destino son los temas de este disco. Así qué es. buena tapita, buena gráfica. Se lo debemos al próximo diseñador gráfico, Martín. ¿Sí? ¿Próximo a recibirse? Próximo, falta. Bien, ahí claro que sí, la Freeway tiene que estar en ese recibimiento. Obvio, ¿sí? Obviamente. Seguramente. ¿Podemos ir a cubrir el recibimiento del nuevo diseñador gráfico? ¿Podemos? Huevos, yerba. ¿Sí? Sí. Ketchup no, porque no me gusta. Medio dulzón. Medio dulzón. Así que bueno, ¿hacemos algo? ¿Se animan? Capaz que no sé si tienen miedo de tocar sus instrumentos que siempre... No, para nada. Para entonces eso vamos acá. ¿Para adelante? Sí. Ahí está, vos dale. Poneme el afinador ese para vos, viste, así me sale todo parejo. Perfecto, dale. Está puesto. Joya. Bueno, vamos a hacer un adiós. El tema está en el disco, pero ahí bueno, va. Vamos a reversionarlo... con las guitarritas criollas. Permiso, sí. Son temas acustizados. Claro, hay dos que están en el disco, son acustizados, y uno, bueno, no está grabado, pero lo hicimos también. ¿Muchos arreglos? ¿En el disco? No, acá, lo que van a hacer hoy. No, tranquilo. No, bueno, no. Los bajamos y lo armonizamos un poco, ¿no? Vamos a ver entonces, ¿de qué se trata? Metauro, amigos, ¿los conocés? En claro que sí, en la Freeway Rock, la 90.7. Muy bien. Habitual, puras palabras. ¡Wow! Metauro, gracias, ¿cómo? ¿Un adiós? Un adiós. Un adiós es este tema. Nos vamos. ¿Retorno puede ser? ¿Cómo? Retorno, ¿no? Ahí le damos más retorno. Vamos a una algo así donde se van las radios cuando no están al aire y volvemos. Muy bien. Okay, dale. Perfecto. Hay quienes quieren cerrar emisoras. Juntos, ustedes y nosotros defendemos esta radio. Si tocan a una, tocan a todas. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA. Freeway Rock, una radio de rock y no de... Claro que sí. Esto que escuchás, recién eran los chicos hablando, pero escuchás Tratando de Olvidar de Metauro, New Rock. Muy bueno, ¿eh? ¿Suena? ¿Pesado? Sí, quedamos conformes, sí, la verdad que sí. Lo lindo es que ahora van a hacer este mismo tema acústico. Ese mismo tema. Reversionado. Sí. Exactamente. ¿Cómo fue esto, grabar esto? Una experiencia nueva, porque... ¿Es lo primero que graban? La primera vez que grabamos, sí. Bien. ¿En cuánto tiempo? Tres meses. Sí. Tres meses ya terminado. Hay que agradecerle a Matías que grabó. Sí, Matías. En Aedo. La verdad, un tipazo y de 10, viste, siempre. Y con ondas, a lo mejor. Está bien, es. La verdad, sí, siempre escuchando, viste, dándote ideas, poner coros, y si haces esto, si haces lo otro. ¿Qué escucha la gente de Metauro Rock? Ponele vos, que sos el cantante. Yo soy de lo que escuchamos, se podría decir, el más pesado. A ver. Más de Pantera. Bien. Tal vez música extrema también. Bien. Pero también estoy el palo grunge, Alice in Chains. Escucho mucho Alice in Chains. Bien, es una linda influencia. Sí, dentro de lo que es rock. Voces guturales. Sí. A pleno, ¿no? Sí. Es hasta... Me animo a hacer en el disco eso. Claro, sí. Me dejan los muchachos. Está bien, un hijo de puta, pero bueno. Sí. A mí mucho no me gusta. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Dale que vale, digo. Me piden que te acerques un poquito al mic. ¿Vos qué escuchás? Así rapidito vamos a hacer un repaso de los chicos de Metauro, ¿qué es lo que escuchan? Escucho Incubus, está bien. Floyd. Ahí escucho, hay un poco de Incubus. Un poco de Incubus, un poco de Pink Floyd. Tool también. También, un tipo volado, vos. Rock, más fuerte rock de acá, Spinetta. Bien. Y después también. Está bien, la escuela. ¿Y el señor, el batero? Un batero, nómbreme ya, a ver. Un batero, el que vos decís. Está bien. Sí. Está gordo. Está un poquito. No se escucha, a ver. No. Grite. Vengo con el Víctor. Tengo que repetir. Mike Portnoy de Dream Theater, que está gordo. Está gordito igual que Petrucci. Eso no le quita la habilidad, ¿no? No le quita, por supuesto que no. Así que esa es la escuela de Metauro. Sí, hay de todo. Hay de todo y lo trasladamos a la música. Yo lo que quiero escuchar es, la versión de Tratando de Olvidar, acústica. ¿La hacemos? Por favor. Ahí vamos. Ya no sé qué hacer, si esto no da más, es que lo nuestro ya pasó. Trajiste ilusión, yo solo caigo, tratando de olvidar. cargo mi corazón y pienso en despegar hacia una galaxia, queriendo encontrar un nuevo rumbo que me haga olvidar a vos. Tanto tiempo ya pasó. Quiero ver algo en ti. Y hoy quiero despertar. Solo un minuto queda. Ya no sé qué hacer, si esto no da más, es que lo nuestro ya pasó. Trajiste ilusión, yo solo caigo, tratando de olvidar. Tanto tiempo ya pasó. Quiero ver algo en ti. Y hoy quiero despertar. Solo un minuto queda hoy. Tanto tiempo ya pasó. Quiero ver algo en ti. Y hoy quiero despertar. Solo un minuto queda hoy. Solo un minuto. Yeah. Metauro en Claro Que Sí, en la Freeway Rock, la 90.7. Qué bueno, ¿eh? ¿Cómo suena esa bata? ¿No tenés ganas de darle más fuerte? Sí, ¿no? Parece que... Están como... Ese bombo. Acá lo tengo. Como... No me escucho. Se está poniendo loco el hombre. Gente, si me están escuchando, dejen de mandarme mensajes. Estoy cantando, se dan cuenta. Está cantando el tipo, claro. Metauro, www.myspace.com/MetauroNewRock 08. 08, porque se arrancaron. Fue el año de inicio. Digamos que nos volvimos a juntar, que la primera vez habíamos empezado a tocar. Sí. Como estilo musical. Fue un quiebre, ¿no? Fue un cambio. Estuvimos un año sin tocar. Sí. Bueno, nos juntamos otra vez. Por eso marcó 08. Muy bien. Muy bien. Recién hablábamos antes de, bueno, de que los chicos empiecen a armar y traigan sus instrumentos. Hablábamos de dónde habían tocado. Bueno, salió el temita de ir a comer una pizza en un lugar muy especial. Il Piacere, ahí en Ciudadela. Sí. perdón. Era San Justo. Pero bueno, ustedes tocaron en The Other Side. Ahí sí, frente a la cancha de. A la vuelta de la cancha San Luis, un lugar heavy. Con un escenario y un caño en el medio. Un caño. Sí, mejor ya, estilo. Llamó mucho la atención, pero bien. No nos animamos a hacer nada en el caño, pero bueno. Pero bueno, era. ¿Cómo? Petito. Ah, Petito. Este, era. Había mucho cuero y tacha, ¿viste? No. Está bien, ¿viste? Nadie se animó. No, no, pero buena onda, el lugar, nos trataron, la verdad, que re bien. ¿Cuál fue la última fecha? ¿Fue esa? Esa. Sí, esa sí. Fue la última. ¿Y tienen algo en mente? Aún no. Estamos buscando lugar. A ver si sale obras. Picaldo. Está bien, el batero quiere obras. Quiere obras. Quiere rock. Quiere, sí, sí, sí. Este, están buscando lugar. Estamos buscando un lugar. Por ahora, bueno, no hay noticias, pero. Está bien. Sí, está complicada la búsqueda, pero bueno, hay un par de lugares. Yo después les tiro algunos datos donde se puede hacer un lindo arreglo. Este, así que ahí va a estar Metauro, ahí va a estar, claro que sí. Arroqueando. Sí, sí, este, bueno, con respecto a. Yo quería preguntarles a la música. Que, bueno, vos recién decías lo que es el público metalero, que es medio. Es bastante difícil. ¿Sí? Pero desde. Se aboca a la música esa, nomás. Sí. No tengo nada, vamos a aclarar. No, por salgo supuesto. Acá y me matan al no, tiro. No, ni en pedo. No, incluso seguimos teniendo las influencias sí, de estilo. Seguro. No, pero a lo que me refiero es que, bueno, hubo una evolución en el sonido, bueno, me imagino que en las letras, en todo. Sí, totalmente. Y tuvieron, bueno, que evolucionar, o sea. No, sin cambiar de demasiadas cosas, bueno, pasaron pero, a. Claro, a buscarle la vuelta. Claro, lo bueno es que podemos meter todo en lo que hacemos. Bien. Ya sea por mi parte un grito, una melodía, que para mí cuando empezamos a hacer todo esto era algo nuevo. Sí. Este, mismo el bajista o el guitarrista con otras melodías nuevas, este. Ya sea Spinetta, Cerati, lo que sea. Es parte de la búsqueda. Vos sabés que yo escucho y encuentro así como unas reminiscencias de metal industrial o algunas cosas combativas, viste, de gritos. Acá te escucho cantando. Sí, seguro. Este, el público que sigue este estilo de música, ¿cómo lo encuentran hoy? Bastante apegado, se perdió un poco. No, el público que por ahí puede llegar a. B8 dice luchando por el metal siempre, ¿no? Sí. Está en todas las remeras. Claro. A eso voy, a ese público. Y mirá, está medio jodido. Está jodido. Sí, qué sé yo, ellos buscan destruir, ¿no? Vamos a hacer un último tema que me están pidiendo entregar, che. Dale. Hacemos. Ahora yo no toco, no hago ruido, así que. Ah, no hace nada. No, este tema no está en el disco. Es, bueno. Es otro tema que tenemos, también relacionado con la criollita. Perfecto. Así que se llama Vaciándome. Vaciándome, cerramos con los chicos de Metauro, así que los dejo a ustedes. Ok. Aquí estaré mientras pase el tiempo, las señales nos llegan a destino. Me gustaría tener algo para decir, pero las palabras se escapan. Un corazón endurecido volviéndose de piedra. Merodeando se encuentra tan lejos de casa. No puedes volver a imaginar de qué es cómo creerlo cuando las mentiras avanzan. Un corazón endurecido volviéndose de piedra. Merodeando se encuentra tan lejos de casa. Estoy cansado, esta cueva me ha drenado. No puedo sonreír como lo hacía. Estoy cansado, esta cueva me ha drenado. No puedo sonreír como lo hacía. Sí, señor. Muchas gracias, gente. Qué alegría haberlos tenido, Metauro, New Rock. Los conociste en Claro que sí, en la Freeway Rock, la 90.7. Acordate, www.myspace.com/MetauroNewRock08. Chicos, gracias por haber venido, ha sido un honor. Sabemos lo que es preparar un acústico, venir con los instrumentos. Vos te viniste con la batería, sos un genio. Los chicos con las guitarras, así que todo eso lo valoramos. Hacemos este programa para las bandas, así que es un placer que hayan venido. Les queremos agradecer en nombre de Claro que sí, en nombre de toda la Freeway. No, el agradecimiento es de nosotros a ustedes por brindarnos el espacio y el tiempo. Seguro. Lo grabaron en la casona de Aedo, ahí al ladito está Épico, así que somos familia casi. Ah, buenísimo. También bueno. La rosadita que les decía. Así que les damos un fuerte aplauso a los chicos de Metauro. Gracias por haber venido. Nos vamos a ir a una pausa. Seguimos la jodita fuera del aire. Dale. Ordenando la estantería del rock. Vamos a cambiarte la cabeza. Claro que sí. We'll be right back. rock. Hoy estamos como locos, ¿eh? Hoy estamos los Natas. ¿Por qué estamos escuchando a los Natas en este programa? Porque todo tiene una explicación. Porque tocan los Natas el jueves. Así que, señor rockero, joven, adolescente, señor mayor, adulto, geronte, tome su pastillero. Anote, el día que tomo el comprimido azul, tengo que ir a ver a los Natas, que es este jueves en Niceto Club. Semana Santa, semana de gira. Así que arrancamos, dale, jueves. Los Natas en Niceto Club, la Mississippi en City Bar y los amigos de esta radio, de esta casa, los amigos de Brixton. Siempre estoy diciendo, esa fue la última vez. Cuando despierto, ya no es mañana. En The Wall. Brixton, este jueves, primero de abril, en The Wall. Juega conmigo, obligándome a pensar. Si es el mundo que no entiende, yo no quiero encajar. ¿Cuánto hay que ceder para ser feliz? Si muchas veces no me reconozco. No debemos temer al miedo que genera. Acusamos recibo de saludos a Vero. Está escuchando desde Paraná, en Entre Ríos. Firme ahí, estuvo escuchando Fuera de Tono el domingo. Y hoy escuchando Claro que Sí, prendida la freeway. A Leandro, que manda saludos. A Pasto Naranja, manda un SMS saludando a Ezequiel, el baterista de Metauro. Mandó un SMS al 1161-513797 y ahí dijo: saludos, gente, y en especial para Ezequiel, el baterista de Metauro. Y seguimos con la agenda de Claro que Sí. Pasamos al día viernes. Fidel Nadal en Niceto Club. El barbado amigo de este programa. Es Yayo, gente, es Yayo. Quiero hacer de Fidel Nadal en algún clip, ¿eh? Por favor. Ahí está lo que hay de la producción. ¿Podemos conseguir una cámara y me disfrazo de Fidel? Fat Fidel sería. Fat Fidel. Entonces, queremos anunciarles el festival de Claro que Sí Fest. Penal 5, épico, y después Fat Fidel Nadal. Bueno, entonces el viernes 2, Fidel Nadal en Niceto Club, Mensajeros en el Cerveza Club, y una banda que todavía no sonó en este programa, que se llama Aztecas Tupro. ¿Y qué es esto? ¿Están escuchando? Gracias a las manos del señor Pablo Vin. Van a estar tocando en Circus el viernes 2 de abril. Viernes Santo, señores, pórtense bien. Mi memoria te busca y te busca. Siento tu presencia como si estuvieras acá. Aztecas Tupro, entonces, recordamos este viernes en Circus. La agenda rockera, la agenda de Claro que Sí, la agenda con funda de leopardo. Es la agenda de Alejandro Cado. Y el sábado, para ir rompiendo la Semana Santa, el sábado toca Viejas Locas. La banda del Piti. Yo pienso lo mismo, Piti, me encanta estar con una piba como vos. El sábado, en el Polideportivo de Mar del Plata, Viejas Locas. Si se pueden escapar el fin de semana a Mar del Plata, hay muchas cosas para hacer. Entre ellas, ver a Viejas Locas. Qué bueno es que hoy esté con vos. Qué bueno es que hoy... Pero también hay otras cosas. Si se quedan en Buenos Aires, pueden ir a ver a Non Palidece en el Auditorio Sur. ¿Por qué no? También Expulsados en el Cerveza Club, acá en Ramos, en Avenida de Mayo. Naranjos, en el Zaguán del Sur, que no sé dónde queda, no lo conozco. ¿Sí? ¿10-1 queda? En 11 queda. ¿Por qué es Zaguán Sur si está en 11? Bueno, eso. Naranjos en el Zaguán Sur y la banda de César Andino, el restaurado César Andino, va a estar tocando en Santana, Cabezones. Ven a mí otra vez, que estoy atado a ti. Solo te llevaré hasta el lado más oculto de mi ser. Recordamos entonces Cabezones en Santana, acá en Presidente Perón, en Ramos Mejía. Y el domingo, ¿por qué no? Después de comerse su adosado huevito de chocolate, no hagas ese gesto, Alejandro Cado, por favor. Una rosca en familia, se arma la rosca en familia, así que no se junten a comer a la familia el domingo. ¿A quién le vas a pegar? ¿Budín? Alejandro Cado quiere comer budín, si alguien quiere traerle. Entonces el domingo, Cuadros Invitados y Demente en Marilyn, Inmaduros en el Anfiteatro de Mataderos, lindo lugar para ir a una banda. Y el lunes 5 y el martes 6 toca Nompa en la Trastienda. Sí, Nompa, no Nompa Lidese, toca Nompa. Así que el lunes me voy a ir a ver a Nompa. Y si no te gusta, escúchalo acá. Así. Flotando en el aire, entre el suelo y el cielo donde nadie. flotando en el aire. Claro que sí. Y amanecí queriendo descargar. Sí, amigos, escuchás Penal 5, la banda que va a estar abriendo el Claro que sí Fest el 25 de abril con mucho esfuerzo. Lo estamos haciendo con mucho esfuerzo. Esta banda va a abrir muchas cosas. Sí, sí, sí, te va a abrir la cabeza también. Con su punk rock. Pero va a abrir este programa. Ajá. Cada día, cada martes, con la nueva cortina están grabando. Efectivamente, sí. Ojalá esté pronto, así ya la empezamos a mover, a difundir. Te cuento, Paola está desde las grutas escuchando. Paola es una gran amiga. La semana pasada, Mar de las Pampas. Ahora gente en las grutas. Sí. Alejandro Cado tiene un kiosco en cada lugar de vacación. Claro, igual la semana pasada que estuvieron los chicos de Calibres Punk Rock, sí. Nos escribió gente de Formosa. Así que estamos llegando a todos lados, qué bueno, ¿eh? Y también se lo debemos a las bandas que se acercan a nuestro programa. ¿Sí? Claro, así que bueno, que sí. le quiero mandar un saludo, un muy muy fuerte abrazo a Paola desde Las Grutas, que dice, lo logré tarde pero seguro. ¿Sí? Y dice, a la mierda, estás medio heavy hoy. ¿Dice exactamente esa palabra o la positiva? No, es una dice, expresión tuya. No, dice, a la mierda. Creo que incluso te está cargando. Porque está. Bueno, porque puede ser, ¿no? Así lo decís vos. A la dice, mierda. Dice que nos escucha re bien. Vas a mandar saludos al sur, por supuesto, ya están dados. Es más, te los va a mandar Javier. Saludos al sur, Berazategui, Banfield. Y a las grutas. Y a las grutas, que es más al sur. Sí, señor. Andrés Díaz, ¿te acordás ese hombre que se había ganado las entradas de Claudio O'Connor? Qué bronca que le tengo. Fue él y yo no pude ir. ¿Viste? No, pero tiene además bronca porque tiene una fotaza. Ah, y la de foto que tiene de perfil en el Facebook, ni hablar. Dice, los estoy escuchando, muy bueno. ¿Te llegó la fecha del Atalaya Rock? Sí, y pronto vamos a estar hablando de... El martes que viene. Andrea Celadilla dice, qué grande los chicos de Metauro. Me encantó, mi nombre es Andrea y soy del fans club de Metauro. Mierda, tienen fans club. Jaja, dice entre paréntesis, era un chiste, pero bueno, es la principal, la fan número uno. Se ríe por vergüenza. Saludos a Pablo y a todos los chicos de la banda, creo que quedaron por ahí. Manda saludos, che, Andrea. Están escuchando ahí, mandando saludos a Cecilia también, Pasto Naranja, todo. Sí, señor. La gente de Metauro presente. Presente. Dice Lili Santiago Ezequiel Aquino, no tenés nombre, Lili Santiago Ezequiel Aquino dice, saludos para los chicos de Metauro, muy lindo el acústico, bárbaro el programa, muchísimas gracias, gracias por estar ahí. La Felu Felina dice, no, me morí muerta, épico, sí, sí, ahora sí puedo decir presente más que nunca en el Claro que sí Fest, fans epiquera a morir, buenísimo. Lauriana Agustina, esto creo que ya lo leíste, lo importante es que los volví a elegir, son un mal necesario, dice. No, es la respuesta a lo que nosotros... A lo que habías dicho. Nosotros la estábamos regañando por no escuchar este programa. Dice, en el Claro que sí Fest, bueno, va a estar presente, parece. En el Claro que sí Fest no pueden faltar los Pérez García. Seguramente vamos a poner música, así que ahí van a estar los Pérez García. Incluso invitaremos a alguno que se venga. Sí, porque sí. Porque va a haber radio abierta, así que... Podemos hacer algunas notitas. Va a haber una versión de este programa con todo lo que hay habitualmente. Lo que hacemos en vivo. Sí, incluso con Alejandro Cado ropa. Raúl dice que sí. Alejandro Cado sin ropa. Epa, bueno, está bien. En pelotas. Le quiero mandar un beso a Julián, ¿te acordás? Julián, que había estado tocando en la Plaza Mitre en un festival de blues. Julián, sí. Juli sí, de ex Sánchez, man. El recital de funk, ¿no era? El recital de funk, así For es. For Funky, muy bien. Sí. Qué memoria. Eso fue como en diciembre, octubre, noviembre, no me acuerdo. Pero mirá, no me acuerdo cuándo fue, pero me acuerdo de la banda, por suerte. Damas y caballeros, segunda banda que va a estar presentándose en el Claro que sí Fest, ese domingo 25 de abril. Es épico, ¿sí? Lo que estás escuchando ¿hay más es, de dos? Es No Detengan el Rock. ¿Cómo? ¿Tocan más de dos bandas? Por supuesto, hay una tercera banda. Épico va a estar presentándose el 25 de abril en el Claro que sí Fest. Mira, me puedo dar el lujo de decir en el marco del Claro que sí Fest. Pero antes, la noche anterior, va a estar presentándose, o sea, el 24 de abril en el Encuentro Quilmes, el nuevo Encuentro Quilmes de Lomas del Mirador, ahí en Provincias Unidas y General Paz, mañana frente al bingo. Te quiero bien tempranito por el domingo. Por supuesto. ¿No? O sea, te quiero tempranito. Sí. No, termino de tocar, voy a casa, duermo, descanso y voy a armar el escenario. ¿Por qué no te venís a la mía, que está más cerca de la plaza? Bueno, voy a ir con vos. Tengo que compartir. No, conmigo no, te dejo la llave. Yo con vos no duermo ni no. Ni loco. ¿Y va a haber una tercera banda? ¿Una tercera banda? Por supuesto. ¿Le pediste permiso a Raúl para eso? No hay dos sin tres. Raúl, ¿puede haber una tercera banda? ¿Ya está cerrado todo? ¿Estás seguro? Bueno, entonces te paso el chivo. www.elotroacorde.blogspot.com. Sí. ¿Hay actualizado en ese sitio una nota con la banda que va a cerrar el Claro Que Sí Fest? ¡Va a ver conmigo Buenos Aires! Vino el Baiano también. Vino el está Baiano. Presente. Entonces, elotroacorde.blogspot.com, ahí leen la nota con qué banda, la que va a cerrar el Claro Que Sí Fest. Damas y caballeros, tenemos el agrado de presentar a Cola de Pato, la banda que va a estar cerrando el Claro Que Sí Fest. ¿Harán Flaquita Belleza? Lo harán, sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Y si no, llevaremos nuestro 38 corto y lo amenazaremos. Papá, amigo, me parece que te estás olvidando un tema, ¿entendés? Ey, toca el tema porque se te pudre. Cola de Pato entonces va a estar cerrando el Claro Que Sí Fest. Acordate, el domingo 20. Vamos a hacer un repaso de lo que va a pasar ese Vendeme día. Vendeme la fecha, diría. Domingo amigo. 25 de abril, a partir de las 13 horas, Claro Que Sí Fest, junto con la Freeway Rock, la FM 90.7, Radio Abierta, Juegos Sorteos. Además va a estar tocando Cola de Pato, Épico y Penal 5. Penal 5, Épico y Cola de Pato en ese orden. A beneficio, que esto es lo importante, a beneficio del merendero para niños Maranatá y el Hogar Betania. Acordate, traete alimentos no perecederos, ropa, zapatillas, todo lo que tengas en buen estado, todo sirve para estos chicos. Útiles escolares, empezaron las clases, estamos recién empezaron. Y por suerte hay muchos chicos que volvieron al colegio. Sí, señor. Aunque no lo creas, ¿no? Suena feo decirlo, pero por esto de la asignación universal por hijo, ajá, que está dando el gobierno, sí, tenés que sí presentar certificado, los chicos van al colegio. Sí, señor. Hay muchos chicos yendo al colegio, sí, de señor, nuevo, que habían dejado. Sí, señor. Se me puso la piel de gallina. Y se necesitan de cosas, loco. Sí. Cuadernos, lápices. Si tenés un juego de lápiz ahí que quedó. Yo tengo mi cartuchera completa del secundario, la voy a llevar entera. Bien, me gustó eso. Voy a llevar entera. La vas a donar. La cartuchera no sé porque tiene todos los recuerdos de la secundaria, pero todo lo que hay adentro, que hay que darlo. Perfecto, yo tengo muchos libros, voy a llevar libros. Y tengo ropa que está nueva, casi sin uso. Yo no me pongo. Sí, total, te andás sacando no, cada rato. Pero ropa que no llegué a usar. La voy a dar, voy a llevar. Voy a ser el primero que va a colaborar en el Claro Que Sí Fest. Domingo 25 de abril, a partir de las 13 horas, Claro Que Sí Fest. No podés faltar, esto es a beneficio. Te invito a hacer un acto figurativo, que es: vos llevas tu donación, yo te la recibo. Sí. Y vos me recibís la mía. Bueno, perfecto, y así podemos jugar. Va a haber juegos, ya vamos a ir adelantando. Faltan 25 días para esto. Tenés que estar ahí, tenés que estar presente y tenés que ayudarnos a ayudar. A partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde. Lo que estás escuchando es Cola de Pato, Te Voy a Esperar. ¿Sí? Es la banda que va a cerrar el Claro Que Sí Fest. Escuchamos un poquito y ya volvemos y nos despedimos porque esto se acaba. Dale. Caminando tu camino esperaré. Qué declaración de amor. Eli Soria dice: en San Miguel también suena Claro Que Sí. Muy bueno el programa, muchachos. Un beso enorme a Eli Soria, que ya te voy a contar cómo la conocí. Comiendo panchos. No me sorprende. Comiendo panchos. Me divierte, pero no me sorprende. Juancho Lagarto dice: ¿Quién va a abrir, a quién va a abrir la banda? Ah, porque lo que decíamos de Penal 5. A todos nos va a abrir. Y dice, aguante cola, my gosh. Épico más cola de pato más Penal 5 en el Claro que Sí Fest. ¿Qué más puedo pedir? Los adoro, chicos. Gracias, Juancho. Gracias por estar ahí. Gracias a todos por haber estado hoy en el programa. Esta noche el evento en Facebook. Esta noche el evento en Facebook. Acordate, el anuncio que hicimos, Penal, Épico y Cola de Pato el 25. Hoy te mandamos la invitación oficial. ¿Está bien? Al que no tiene Facebook, que se haga uno. Que se haga uno. Y se sume ahí. Y se sume. Ha sido todo por hoy. Gracias, Javi, por haberme acompañado una vez más. Yo sé que soy insoportable y hace mucho calor. Avísame que el martes que viene, si no hay aire, no vengo. Ok. Pablo viene en las máquinas. Diego, que estuvo también hoy tempranito. Diego Orellana. Diego Orellana. Raúl Rodríguez en la producción, produciendo siempre. Javier Clerici en la conducción. Y quien les habla, Alejandro Cado. ¿Algo más? Cuatro atados, ahora. Cuatro atados ya, pronto. Ahí está el señor, mirá. Cuatro atados. Se acabó esto. Me paré y me fui. Cuando arranque Born to be Wild, se empieza este programa, claro que sí. Y nos vamos con Cola de Pato, Flaquita Belleza. Amigos, nos vemos el martes.